Para hablar de esto, en función de su obra, entonces hablamos con... Vamos a hablar con Alejandra Darín. ¿Cómo estás, Alejandra? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. Estábamos hablando de tu obra de teatro. Bien, bien, muy bien. Era casi imposible distinguir lo que decían. Bueno, gracias por la paciencia para lograr mejorar la llamada. Y estuvimos hablando de lo que está haciendo la obra que estás representando. Y queríamos saber de primera fuente de qué se trata. Y hablábamos de la concientización, de la malvinización. Y bueno, escucharte a vos como protagonista de esta obra. Bueno, como bien dicen, la temática es sobre Malvinas. Esta es una obra que ganó un concurso que se llama el concurso Mujeres y Malvinas. La obra es de Alicia Muñoz y Fedra García es la directora. Y se trata sobre la espera, digamos, o la esperanza en la espera de una madre cuyo hijo fue a combatir a Malvinas. Lo dan por muerto, pero como hay un error en la notificación que ella recibe en el nombre de su hijo, entonces ella sostiene desde su corazón, sobre todo, que su hijo está vivo. Claro. Y tras una suerte de coincidencias, que aparece una persona, un muchacho con características muy, muy similares a su hijo, ella, bueno, está convencida que ese es su hijo. Eso es, digamos, el conflicto que dispara la obra. Conflicto que tuvieron varios familiares de los héroes caídos en la Guerra de Malvinas cuando todavía había varias tumbas con la consigna de soldado argentino solo conocido por Dios. Sí, yo creo que nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas argentinos, argentinas, no estamos realmente muy conscientes de lo que han padecido esas familias. Nos imaginamos, pero también es una historia muy tremenda que vivimos nosotros, nuestro pueblo, y sin embargo ha sido, no digo que silenciada, pero no, como solemos hacer con algunas cosas, nos cuesta hablar del dolor. Entonces, me parece, de hecho no hay muchas obras teatrales ni mucho cine con respecto a este tema, y sin embargo, por ejemplo, los datos que uno se va enterando cuando se mete de lleno en una obra y trata de profundizar en esa temática, te aparecen datos, por ejemplo, tremendos, como que murieron en la guerra aproximadamente 400 hombres y 2.000 se suicidaron. Ay, sí, entonces, no. Evidentemente, eso es un dato tremendo que a nosotros nos tendría que presentar una alerta para ver la soledad y el dolor con los que pudieron volver, han vivido hasta el día de hoy. Es así como decís, la cantidad de compatriotas, de veteranos de guerra, de héroes de guerra que se suicidaron por no encontrar una reinserción laboral, por no encontrar un reconocimiento, o la indiferencia de la sociedad. O de por la, lo vivido en la guerra. O de la política, sí, o el estrés postraumático. Fueron más de 2.000 los suicidios desde la vuelta después del conflicto hasta el día de hoy, y 649 los caídos en el conflicto del Atlántico Sur. Pero quería saber cómo te interpeló a vos encarnar uno de esos personajes en un tema tan sensible, ¿no? Como son los familiares de los caídos. Bueno, cada uno lo primero que hace siempre es remitirse a su propia historia. Yo tengo la edad de los hombres que cuando tenían 18 o 20 años fueron a combatir. Si yo hubiese sido hombre, seguramente me hubiese tocado de alguna manera participar. Claro. Entonces ya eso también es lo que uno se va dando cuenta que generan este tipo de temáticas no muy desarrolladas, que es que cada uno lo agarra desde el lugar, primero es insoslayable, es un tema que no lo podés pasar por alto. Uh-huh. Pero a cada uno lo agarra desde una manera muy personal. Claro. Con algunos detalles que tiene. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es bastante más joven, no estaba vivo cuando pasó, cuando sucedió la guerra de Malvinas. Es más, nació en esa fecha y él, digamos, la impronta que merece el tema de Malvinas para él es desde ese lugar. Claro. Entonces cada uno lo agarra desde el lugar personal que le toca, sí. Pero después lo expandís un poco más y ves esto que decías recién vos, que tiene que ver con la indiferencia de nuestra ciudadanía con respecto al tema. A todos nos duele, pero no se han hecho muchas cosas para apaciguar nuestro dolor, sino el dolor de las personas que tuvieron una participación activa en lo que podríamos decir un infierno como lo es cualquier guerra. Entonces lo otro, transformar todo lo que sucede después en otro infierno, no ser escuchados, no ser atendidos, no ser reconocidos, la verdad que sí, de eso sí somos responsables nosotros. Yo creo que el teatro en ese sentido aporta esa mirada o abre esa puerta y bueno, y por ahí encuentra algún tipo de interlocutor. Sí, la obra... ¿hasta cuándo está en cartel? Porque allí habíamos hablado con nuestra productora que había una diferencia en las fechas que vos querías aclarar, ¿no, Ale? No, lo que pasa es que hay algunos conflictos laborales, sí. no de los actores, sino de los empleados del teatro, uh-huh. Y entonces se han suspendido algunas funciones. Sí. Entonces vamos a terminábamos supuestamente el 28 de mayo, quizá hasta esa fecha se resuelva ese conflicto y tengamos algunas funciones más, pero las que tenemos así seguro son jueves y viernes de esta semana y después, bueno, ojalá que se resuelvan las cosas y podamos hacer el resto de las funciones que teníamos programadas y en mente el elenco de condolencias. Pero también estamos, como nos parece que es una obra valiosa, con una producción del Teatro Cervantes, con la queremos, y necesitamos llevarla, seguir llevándola. Entonces, bueno, nuestra directora está en tratativas para hacer una función, creo, en el Museo de Malvinas. Claro. Y también me parece que en el Teatro Roma de Avellaneda. Así que, bueno, de lo que hacemos generalmente los actores y las actrices, además de trabajar arriba del escenario, intentamos con las cosas que nos parecen valiosas seguir sosteniéndolas a través del tiempo. Y eso es lo que hacemos con esta obra. Sin duda, es hacer patria y hacerle justicia a los que dieron todo por la patria, a los que volvieron, uh-huh. y a los que quedaron. Nosotros sí, y es un poco, sí. Perdóname, es un poquitito más que eso, porque me parece, por lo menos a mí me gusta verla desde ese lugar. La obra es un poco más, va un poco más allá, que tiene, me parece, esa es la vuelta, la rosca que yo le encontré, que tiene que ver con que todos los niños, los adolescentes, los jóvenes, uh-huh. de las personas que viven en el mismo momento que un grupo de adultos, bueno, todos esos son nuestros hijos. Claro. De alguna manera, para mí, la obra cuenta eso, con esta confusión de esta madre, tiene que ver con la identidad y tiene que ver con el amor más allá de la maternidad y me parece, no sé. Me gusta pensarla así también. No, estoy totalmente de acuerdo, sí. Que cada uno de los que fueron a luchar por nuestro territorio, por esas islas irredentas, son hijos, hermanos de cada uno de nosotros. Así que me parece valiosísimo lo que haces. ¿Me pueden volver a subir un poquito el retorno? Porque estoy en un lugar que hay mucha gente hablando y los pierdo, si no. Ahí estamos. ¿Se escucha Ahí mejor? está. Bueno, no, Ahí está. te decía que ese es clave porque todos sentimos que los que quedaron allí y los que volvieron son un poco hermanos o hijos de cada uno de nosotros. Y además, uno da por establecido que queda claro que las Malvinas son argentinas y del sacrificio que hicieron todos los hombres y las mujeres que estuvieron allí como enfermeras, sobre todo. Sí. Y sí, y también tiene que ver con los que por ahí no estuvieron, que también de eso habla la obra, no estuvieron, pero a través de sus hijos y de sus familiares, sus hermanos, sí fueron afectados, Pero desde ya, porque sí. en la guerra, en esa guerra, no solamente pasó lo que todos sabemos, sino que para muchas familias perdieron a sus hijos y perdieron a su gente, a su familia. Entonces, va más allá de la participación, digamos, directa Los en la guerra soldados, misma, claro. ¿no? Que es lo Claro. que te involucra con la guerra de otra manera que a la mayoría de los argentinos, haber perdido un hijo. Sí, ni hablar. Que son hijos de, como bien dijiste, hijos de todos nosotros. Pero duele, te comento una infidencia. Tengo hijos en edad de escolar, primaria, y al día de hoy todavía hay algún alumno que le dice, las Malvinas son inglesas. Y como que todo ese sacrificio hubiera sido en vano, ¿viste? Entonces me parece tan importante lo que haces. No solo por los que cayeron, sino por los familiares, porque la forma de honrarlos es darle un sentido a todo esto. Por más que parezca ilógico, porque todas las guerras son carentes de sentido. Pero si decimos que fue un sinsentido, sus vidas y lo que le queda a los familiares es la nada misma, me parece a mí. Sí, disculpen, se me pierde mucho la nitidez de lo que estás diciendo. Lo último que entendí más o menos bien era que había gente que decía que las Malvinas son inglesas, no sé, algo así. Algo así, y yo decía, en definitiva, decir eso, además de desconocer el derecho que atañe a la Argentina, es dejar a los familiares con un sinsentido, ¿no? Despojarlos, además de la pérdida del ser querido, de algún sentido que haya tenido este conflicto. Probablemente, y duele, aunque no hayas tenido un familiar ahí, duele que, por lo menos a mí, que un argentino, una argentina, más allá de la locura en la que, porque esto es una guerra que se produjo en plena última dictadura militar, con todos los desastres que hicieron, con todas las crueldades, pero más allá de eso, o más acá de eso, la verdad es que, bueno, por lo menos en forma personal, a mí me contradice todo lo que creo, Claro. pero bueno, cada cual, no sé, sabrá si es entre niños, esa conversación es un poco dura, Sí. o en gente muy joven es un poco dura, pero yo creo que, viste, como hay de todo en todas partes y el ser humano es realmente impredecible, Sí. también debe haber adultos que dicen eso, que piensan eso, porque eso de dónde lo sacaron sino los chicos, ¿no? No, estoy Pero totalmente de bueno. acuerdo con vos. A mí me duele igual que vos y eso no significa justificar ninguna dictadura ni andar en patrioterismo barato. Ajá. Es reclamar lo nuestro y vos que estuviste, supongo que cerca de familiares, para meterte más en tema, la verdad que es genial y ojalá que se lleve por el interior y que dure mucho más la obra. Yo creo que se lo merecería, la obra se lo merecería y nosotros, argentinos y argentinas, como público también. Pero bueno, eso ya depende de otras muchísimas cosas y veremos cómo se desarrollan. No sé, ojalá que sí, que podamos seguir haciéndola. Todos mis compañeros y yo estamos orgullosos de la obra. Fue un trabajo muy arduo que tuvimos y en los ensayos y en tratar de. Igualmente, yo mucha relación con familiares de los soldados no tengo, pero he conocido algunos soldados, excombatientes, y sí, obviamente he leído y me he curioseado así por algunas de las cosas que están en, al alcance de uno, y es absolutamente triste y desgarrador. Cualquier guerra lo es, cualquier guerra lo es. En este caso, muchas de las personas que vinieron y que tuvieron algún tipo de participación como soldados excombatientes, bueno, te suman sus historias a, y eso de alguna manera profundiza en el sentimiento de uno como actor, como actriz para, a la hora de interpretarlo. Sin duda. Bueno, Ale, te felicitamos nuevamente, te saludamos, te despedimos porque nos están sacando del aire y la recomendamos. Así es. Dale. Un fuerte abrazo. Vengan, nos vemos en cualquier momento. Así pasó Alejandra Darín por El Ágora